siempre actúa con buena fe. Ojalá fuera perfecto, ¿no? No puedo acompañar. Pero bueno. Y esto no significa. Uno va aprendiendo. No estoy traicionando a nadie. Ahora las mañanas, a ver si Cristina se acuerda. Mi voto no es positivo. Y me dice, qué vicepresidente que me pusiste, Néstor. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor. Compréndelo. Gracias, Julio. Qué bueno que viniste, porque ya estaban diciendo que nos estábamos por divorciar. Es muy bueno que hayas venido, pobre. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Pobre Julio, dos Cristinas. Julio y sus dos Cristinas, porque la señora de Julio también se llama Cristina, para que no me olvide cuando va a la casa. Una en la fórmula y otra en la casa. Cometí mil errores. Descuide tantas cosas. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Que la historia me juzgue. Es too much, gobernador, me parece. Convéncela. No lo puedo hacer. Convéncela. Ojalá fuera perfecto, ¿no? Sí, qué vicepresidente que me pusiste, Néstor. Ese hombre soy yo. Una novela que no parece tener fin. Se anunció la semana pasada que la presidenta le iba a pedir la renuncia. Esto es imposible hasta constitucionalmente. Se dijo que Cobos entonces iba a pedir un referéndum para que la gente opinase sobre el tema. Bueno, pero si lo primero no podía ser, lo segundo menos. Así que estábamos ahí empantanados. Alicia Cobos tiene la delicadeza de atendernos, es la hermana de Cleto Cobos, y le pedimos una opinión sobre todo esto que está ocurriendo. Alicia, buenos días. Buenos días. Bueno, mire, en realidad mi opinión como ciudadana es de preocupación, porque creo que esto tiene que solucionarse, porque verdaderamente quedan 3 años por delante, a la presidenta le tiene que ir bien, al vicepresidente le tiene que ir bien. Yo creo que se están confundiendo algunas cosas, por ahí dicen en los medios que Cobo juega un rol opositivo. Creo que no es así. Su posición frente a lo del campo fue incluso avisada, que él quería una ley aprobada por consenso, y su voto creo que salvó la situación. Le dio una salida a la situación. Y además, en las otras cosas, él ha manifestado su apoyo con algunas disidencias, como es lógico, porque él viene de otra fuerza política. Él surge de una concertación, y en la concertación no se hace entre amigos, se hace entre gentes que tiene diferencias y coincidencias. Entonces, creo que no, esto no es sano para el país. Es decir, acá, después de la última entrevista que tuvo el vicepresidente con la señora presidenta, según lo que se dijo en los medios, Cobos había ido con una agenda de temas, y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a solucionar los problemas de la gente. Alicia, buen día. Si usted dice que no está en la oposición su hermano, pero tiene una clara diferenciación. Incluso la semana pasada, cuando Cristina Fernández estaba en África, él fue a casa de gobierno, recibió a dirigentes de la oposición, ha hecho declaraciones claramente diferenciadas del gobierno. No, sí. Claramente diferenciadas no, yo digo diferenciadas en algunas cosas. Bien, en todo caso, para estar pero más no libre. No es la oposición ni del PRO, ni de la Carrió. Está claro. Está claro. Incluso de la conducción del radicalismo. Para estar más libre y tal vez pensar en un futuro electoral, ¿él ha pensado en renunciar a su cargo? No. Creo que no, es decir, nunca lo ha manifestado. Además, creo que no debe. Es decir, no, yo creo que si la gente lo vota a alguien es para que resuelva los problemas, y si los problemas se presentan, ver cómo los resuelve. No me gustaría que pasara lo del Chacho, que para mí fue una gran desilusión, porque yo al Chacho lo voté. Entonces, así como ahora, lo voté a mi hermano. Y entonces, no, como ciudadana, creo que ellos tienen la obligación de solucionar el problema. Yo creo que Cobos ha manifestado en todo momento que De tratar de solucionar las cosas. Lo que pasa es que acá creo que hay, es decir, otro tipo de problemas, me parece, porque hay, por un lado, la actitud del expresidente no me pareció que fue lo más, pues fue positiva. Yo incluso a Kirchner no lo voté, pero al presidente Kirchner no lo voté, pero después fui poco a poco dándome cuenta de que estaba haciendo cosas que nosotros habíamos considerado valiosos desde la época desde el famoso discurso de Parque Norte de Alfonsín, de construir una concertación de los partidos del campo nacional y popular. Es decir, yo creo que el expresidente fue un buen presidente, pero creo que está cumpliendo un rol que incluso no cuida a la presidenta, porque no puede decir que todas las mañanas la presidenta dice eso, porque con los problemas que hay en el país me parece que la presidenta, supongo, tiene otros temas de conversación con su marido. Y después, por otro lado, está también el tema acá, que no son solamente el expresidente, sino también hay un grado de obsecuencia en muchos funcionarios que tampoco le hace bien al país. Acá hay cosas que, por ejemplo, en mi provincia, acá en Mendoza, siempre hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad. No tenemos elección, las cámaras siempre están compuestas por minorías. Y, por ejemplo, lo que sucedió el otro día, que viene el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de Mendoza en función oficial, no como suele venir de visita los fines de semana, a una cuestión científica en el departamento de Malargüe, que es el laboratorio Piero Oller, y resulta que no fue a recibirlo ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni el intendente incluso. Eso son, yo no creo que la presidente le haya hablado al gobernador para que no vaya a recibirlo, por en una cuestión protocolar, y que nada más no para abrazarse, sino para decir buenos días, lo que dice el protocolo que se hace en estos casos. Y eso, por ejemplo, ha tenido en Mendoza una repercusión en la prensa importante en cuanto a que afecta a la institucionalidad. Yo creo que acá el país tiene problemas muy serios, la educación, la pobreza, y eso es lo que hay que tratar de solucionar. Es decir, lo que hay que buscar es caminos para que esto se solucione, porque así es muy difícil esto. Ahora, que el vicepresidente vaya a la Casa de Gobierno no me parece que esté mal. Es su lugar, él tiene una oficina allí, es su lugar de trabajo ejerciendo el poder a cargo de la presidencia. Entonces no me parece que sea una cuestión para desatar semejante dramatización que tendemos a hacer los argentinos de la política. Fundamentalmente creo más en la capital federal que en el interior. Bien. Esa es una opinión. Alicia Cobos, le agradecemos muchísimo. Necesitábamos una opinión también del lado de Cobos, y nada mejor que su hermana. Muchas gracias. Bueno.